barriles. En los años 80, científicos altísimamente cualificados, tras romperse, supongamos, los sesos, decidieron qué hacer con los peligrosísimos residuos nucleares. Activistas y ecologistas en lanchas neumáticas se jugaron la vida para impedirlo, pero en alta mar, frente a las costas gallegas, en aguas internacionales, las empresas, los países, los científicos arrojaron los barriles que habían fabricado para contener las 140.000 toneladas que tiraron. Los barriles estaban diseñados con sus capas de acero y hormigón para resistir 100 años. Los efectos de la energía nuclear nunca terminan en realidad, pero son nocivos o letales, cáncer, leucemia, malformaciones, durante cientos de miles de años. 25 años después, pregunta a los pescadores gallegos por peces con mutaciones. Poema del libro Aire Verdadero, de Armando Siles.